escondida. Seguro estoy que tú no estarías así, tan tranquila de la vida. Pero el llanto me limpió. El cristal de la verdad, con tristeza puedo ver lo que pudiste esconder. Pero al final, ya pensándolo muy bien, qué mejor que me ha tocado. Pues si es a ti a quien yo hiciera llorar, no lo hubiera soportado. Y es que es mucho más de lo que pensé. Duele hasta gritar lo que no diré. ¿Cuántas cosas puede haber en este mundo más grandes que tu querer? ¿Qué puedo esperar de alguien para mí? Si a ti que te amé, que todo te di, estrellas mi corazón contra la roca más dura de tu traición. Pero al final, ya pensándolo muy bien, qué mejor que me ha tocado. Pues si es a ti a quien yo hiciera llorar, no lo hubiera soportado. Y es que escucho más de lo que pensé. Duele hasta gritar lo que no diré. De haber en este mundo más grandes que tu querer. ¿Qué puedo esperar de alguien para mí? Si a ti que te amé, que todo te di.